quería cortar, perdóneme. Sí, por favor. Y que es un honor, es la primera vez que va a salir al aire en este programa. Fue candidato a las elecciones en el año pasado. Voy a hablar con el señor César Francis. ¿Cómo anda, señor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer, un gusto. Un gusto. Bueno, lo saluda Marcelo, ahora lo saluda acá Guillermo Pascual, compañero de mesa. Hola, César. Guillermo, un abrazo. Un gustazo. Bueno, tengo el gusto de conocerte personalmente y bueno, y ahora podemos estrecharnos en este abrazo a la distancia por intermedio de la radio. No, y es un placer charlar con ustedes, sé el trabajo y el esfuerzo que lleva a hacer un programa de radio, pregonar los colores azulgranas, el nombre de San Lorenzo, es importantísimo, así que cuando me invitaron, gustosamente accedí a esta conversación. Y bueno, y para seguir con la formalidad, te presento a mi otro compañero de mesa, que es el señor Gustavo Di Santo. Muy buenas noches, Gustavo, César, y buenas noches. Gracias por estar acá presente con nosotros. Por favor, es un placer y además es mi obligación como directivo del club. Bueno, aparte, justamente eso, como directivo del club, ¿cómo ves al club, César? Que nosotros acá a la distancia lo vemos tan bien, vos que estás adentro, a lo mejor nos interiorizás mejor. Estamos viviendo un presente importante, ¿no? Es un momento histórico que estamos viviendo, que estamos transitando. Sin duda alguna estamos en un punto de inflexión. El club está, si todos hacemos un poco de memoria, no hace mucho tiempo estábamos sumergidos en el fondo del océano, ¿no? Estábamos todos muy preocupados por el presente que estábamos transitando 2 años atrás, endeudados, el descenso azotándonos, el futuro con un horizonte muy cercano a nuestras caras, con el abismo ahí al borde de nuestros pies, y afortunadamente pudimos revertir esa situación con el compromiso, con la participación. Todavía falta mucho para hacer, mucho para hacer. Estamos bien, no estamos todo lo bien que se puede estar y que se debe estar siendo un club de la magnitud de San Lorenzo, pero estamos muchísimo mejor y vamos por el buen camino, ¿no? Y además, si a esto le sumamos un club ordenado en lo económico, un presidente deportivo auspicioso, la vuelta a Boedo, creo que tenemos todo dado para que transitemos una etapa histórica que va a ser la refundación de San Lorenzo, si tenemos la madurez política, la grandeza política de aportar lo mejor de cada uno, más allá de diferencias de sectores y de espacios, ¿no? Y en función de esto, desde mi lugar de minoría, tengo la obligación de velar por controlar al gobierno, a la mayoría que nos está gobernando, pero también de marcar los errores, de marcar propuestas. Yo me siento parte del gobierno de San Lorenzo y de la responsabilidad de gobernar San Lorenzo y de la gestión, y también tengo la obligación de marcar aquellas cuestiones que están bien hechas. Creo que desde la honestidad intelectual una minoría también está no solamente para marcar desaciertos o para proponer caminos alternativos, sino también para legitimar lo que se hace bien. Y en ese cóctel de obligaciones que tenemos, que estamos en la minoría, también damos nuestro aporte para que tengamos un mejor gobierno, un mejor presidente y un sueño de un futuro auspicioso, ¿no? César, siempre se ha dicho que San Lorenzo era un club muy politizado, teniendo en cuenta la política interna del club, no tanto con referencia a la política nacional. Como vos bien dijiste, estamos en un momento en vías de una refundación de San Lorenzo, y ante la inminencia de un hecho histórico como la vuelta a Boedo y este relanzamiento institucional del club, esas aguas que antes fueron turbulentas, ¿se han calmado un poco ahora en cuanto a la política interna del club o sigue existiendo? Yo percibo que tenemos en la actualidad los tres grupos políticos que estamos en comisión directiva, el oficialismo, Cruzada y Volver a San Lorenzo, que es el que yo presido, estamos teniendo gestos singulares en la historia política no muy alejada de San Lorenzo, gestos singulares positivos. En primer lugar, de diálogo entre todos los sectores, entre todos los referentes de cada una de las agrupaciones. Los presidentes, los tres candidatos a presidente en las últimas elecciones dialogamos e intercambiamos opiniones y visiones con absoluto respeto, tolerancia, en el disenso, honestidad para las coincidencias. Creo que estamos marcando también que estamos acompañando un presente que necesita de la dirigencia levantar la vara, dar un salto cualitativo, y lo venimos dando, ¿no? En cuanto a que si alguien quiere retroceder y quiere volver a la política del enfrentamiento, de la difamación, de apostar al fracaso del otro, que sí entender que el fracaso del otro es el fracaso propio, porque todos somos San Lorenzo, y sin entender que estar con un compromiso dirigencial en un club y en la política no conlleva a esperar que al otro le vaya mal, y que lo único que sirve es esperar el fracaso de quien gobierna para tener la chance uno de ser gobierno. Creo que si esto lo estamos demostrando, que nosotros estamos en la política ocupando el rol que la coyuntura histórica cada uno nos asigna. Quien tiene que gobernar gobierna, quien tiene que ser minoría es minoría, y no especulando con algún despiste, derrape o poniendo una zancadilla. Al contrario, queremos un San Lorenzo grande, y desde la minoría, quienes nuestro aporte histórico es cumplir el rol de minoría y no ser gobierno, esa va a ser nuestra contribución para ello. Y creo que esto lo estamos logrando, y esto es muy importante. El gobierno también está entendiendo esto, porque también el gobierno tiene algún reparo respecto, está mal acostumbrado a los roles de la minoría, y esto lo ha llevado tal vez en un primer momento de este periodo, de esta nueva gestión, a retasear información, a ser desconfiado de que tengamos acceso a los números, a los documentos, a los pedidos de informe. Pero con el correr y el devenir de los días, yo creo que uno siempre recibe lo que brinda, ¿no? Empieza a entender que hay adultez política de parte de la minoría, y que esa adultez política de la minoría también lo obliga a quienes gobiernan a tener la adultez de entender que tienen que facilitar la documentación que se pide, que se solicita, transparentar la gestión, porque además es una gestión que no tiene nada para ocultar, no debería tener nada para ocultar. Y el retraso de información le ha hecho mucho mal a San Lorenzo. Entonces, me parece que si podemos levantar la vara del acceso a la información también, y pregonar con una gestión que permita que el socio se sienta cada vez más dueño, sea más participativo, se lo integre en las decisiones, no tenga dudas, puntos suspensivos, vamos a colaborar también en que el San Lorenzo grande que todos decíamos esté todavía mucho más cerca, ¿no? Lo bueno de este nuevo San Lorenzo, César, lo que vemos también, que le abrió la puerta al hincha del interior, que muchas veces estuvo cerrada eso, y empezando con el Cuervo Móvil se abrió las puertas y nos brindan muchísimo más que antes. Antes era algo que uno quería comunicarse, no encontraba gente, cambiaban continuamente los encargados de las peñas, y ahora se ve todo mejor organizado, es más serio, me parece, todo ese trabajo también. Es que San Lorenzo es un club federal, nacional, somos un club nacional. El más grande del mundo. La sede principal está en Capital Federal, pero tenemos 4 millones de hinchas diseminados a lo ancho y a lo largo de la Argentina, y donde como club nacional tenemos el deber y la obligación de dar integración a todos los socios, más allá del lugar donde que esté habitando, y que San Lorenzo esté presente donde hay un corazón que late en rojo y azul. Y creo que esto también hace a este momento histórico que vive el club, y hace muy bien en aludirlo, en traerlo a la charla, a la conversación, porque San Lorenzo está dando un mensaje de integración federal y nacional, está asumiendo el rol de club nacional, y esto es muy importante, y creo que todavía hay mucho para hacer en esta dirección de integración nacional, ¿no? De generar puentes con los hinchas del resto del país. Así que sin duda lo que está pasando también con el socio del resto del país es para resaltar. ahora tenemos el desafío también de seguir integrándolo y que se sienta parte y ofrecerle servicios y atender a sus necesidades, porque venimos de muchos años de pensar las necesidades con una mirada localista, porteña, ¿no? Y ese es un error que ha costado que perdamos muchos socios durante muchos años, y el aporte de los socios es importante en lo cuantitativo, en la masa social, en cuántos socios tenemos, y también en lo económico, ¿no? Sí, porque muchas veces los socios en el interior, bueno, nosotros dentro de Pergamino estamos a 220 kilómetros, tenemos la posibilidad de cada tanto poder arrimarnos a Capital a ver los partidos. Pero hay muchos socios del interior que están muy lejos, que uno paga la cuota societaria más por el amor de la camiseta de lo que decir, puedo ir a la cancha, es algo para más para ayudar al club que otra cosa. Es que, en primer lugar, todavía tenemos que dar una batalla cultural para que de los tengamos más socios, ¿no? Porque cuando uno ve que somos 4 millones de cuervos en el país y ve la cantidad de socios, decimos, ¿qué pasa que este desfasaje, ¿no? Claro. ¿Por qué más gente no se asocia? Y creo que esto es que hay que crear todavía conciencia de lo importante que es el aporte societario, de la colaboración que se hace, cada uno poniendo el granito de arena, el esfuerzo de pagar la cuota social, para que San Lorenzo pueda tener mayores ingresos y con mayores ingresos mejores servicios para el socio de la capital federal, pero también del resto del país. A mayores recursos, mayores chances de poder desarrollar ideas, ¿no? Y proyectos. Y que los mismos sean más ambiciosos. Y además que ser socio es comprometerse, ¿no? Es ser parte del presente. Y que además hace que los dirigentes también tenemos que explicar esto, ¿no? Si bien se gobierna para todos los sanlorencistas, en realidad el principal compromiso es con el socio, que es el dueño del club, que es el que hace su aporte, ¿no? Y es importante que de los 4 millones la mayor cantidad, y los que tienen la posibilidad económica de hacerlo, sean dueños del club también. Así que bueno, esto sí, tenemos que trabajar juntos para que ofrecerle no solamente dar la batalla del compromiso de ser socio y que se entienda por qué se tiene que ser socio, sino que también que reciba algo del club. Y este también es un desafío, seguir trabajando y pensando en conjunto. Te saco un poquitito de la parte política. ¿Cómo ves al equipo, César? Aparte de ser dirigente del club más grande del mundo, ¿no? ¿Cómo ves al equipo? Lejos. Es un equipo... primero, yo estoy ilusionado con el presente futbolístico en la Copa Libertadores. Jamás dejé de creer que podíamos pasar de ronda, porque la historia nos demuestra que somos capaces de hacer lo imposible. Estoy ilusionado con el presente en la Libertadores. Es un equipo que todavía no ha encontrado la regularidad, pero que ha empezado en los últimos partidos a tener picos muy altos de rendimiento, y que creo que es un equipo que todavía me permito creer que está estoy convencido de ello, que está en formación, que la cantidad de partidos que se han suscitado con el tema del Mundial y la Copa Libertadores no han permitido tal vez un trabajo de mayor profundidad y de mayor entendimiento ante el nuevo técnico, pero que en las últimas fechas empieza a mostrar picos muy interesantes de rendimiento, que estoy seguro que sosteniendo el trabajo en el corto plazo, en el mediano plazo, va a ser el nivel que tenga este equipo por capacidad, por línea de juego, por jugadores. Sé que también tuvimos, por eso digo, picos de rendimiento, porque tuvimos algunos baches de rendimiento, pero son muy alentadores los picos, pero cuando los jugadores están alineados, los planetas están alineados, se han hecho demostraciones futbolísticas muy, pero muy importantes. Tenemos un muy buen plantel, y con posibilidad de crear juego que no sé cuántos equipos en la Argentina lo pueden hacer. César, estamos a solo 4 partidos de la finalización de este torneo, y bueno, con cada final del torneo empiezan las rondas negociaciones, nuevos jugadores, jugadores que van, que vienen, que se renuevan contratos. ¿La dirigencia ya está trabajando en ese tema, César? Imagino que la dirigencia debe estar pensando, el gobierno debe estar pensando y trabajando, empezando a mirar esto. Si bien en la inmediatez de partidos todavía haga que estos cuatro partidos que faltan para que termine el campeonato son pocos, pero también son muchos, uh-huh. Porque en el medio está en la Libertadores. Creo que seguramente por sentido de la responsabilidad ya deben estar empezando a evaluar distintas líneas de acción, pero no he conversado todavía con ellos este tema en profundidad. Tengo una reunión el jueves con el secretario del club y seguramente va a ser una de las consultas que le haga, ¿no? Bueno, César, no te queremos molestar más, ya demasiado te hemos molestado. Es un placer, bueno. enorme placer, y espero que esta conversación sea el prólogo, el preludio de un asado. ¿Cómo no? Sí, cómo no, cuando quieras estamos en contacto y serás bienvenido, cómo no, siempre hablando del amor que tenemos por San Lorenzo todos, ¿no? Va a ser un placer y San Lorenzo, como digo, siempre nos une, ¿no? Y me genera una hermandad que está más allá de ideologías políticas partidarias, de religiones, de elecciones sexuales. San Lorenzo hermana, unifica y nos hace que andemos por la vida bajo unos mismos colores y un mismo amor. Así que a disposición para visitar Pergamino cuando me invite. Estamos en deuda, entonces ya nos vamos a comunicar para que vengas acá a Pergamino. Un saludo, un abrazo. Gracias, César, un abrazo fuerte. Fuerte abrazo y mañana lo mejor. Lo mejor. Ya lo creo que sí. Muchas gracias, César. Un abrazo. Un abrazo.